Atención, atención, atención, atención. Los comentarios y opiniones expresadas en este espacio informativo son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. Por lo tanto, esta empresa XEUX se deslinda de la responsabilidad de las mismas. Durante este día, sucesos siguen marcando la historia de nuestro estado. Esto es UX. En resumen, cobertura estatal. UX, en resumen, comienza ahora. Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros a través de UX. En resumen, como todos los días, estamos con usted José Ramón Montoya Sandoval y Norma Elizabeth Fuentes. Bienvenidos a la información, ya lo sabe, este espacio comienza a las 6:30, media hora, en donde usted, bueno, pues conocerá la información completa de lo que sucede en el estado de Nayarit. Y bueno, pues iniciamos que el plazo de las coaliciones electorales, por lo que se descarta en definitiva la coalición con cualquier otro tipo de partido político en el estado. El líder del Sol Azteca señaló que en los casos donde no logren acuerdos sobre las propuestas, tanto del partido como de los grupos aliados, recurrirán a encuestas, y si en ellas arrojan empates técnicos donde pues un precandidato no rebase a su más cercano competidor con más de 2 puntos porcentuales, entonces la definición se va a tomar por medio de una consulta ciudadana. Así que ahí está, presentan PRD y PAN convocatoria para elegir a sus próximos candidatos. Vaya, bueno, pues está muy bien. Mientras que por acá se confía todavía en que el PRI hará consulta a la base, muchos de ellos están esperando eso, que haya consulta a la base, aunque ya dijimos que pues para Luis Alberto Acebo Gutiérrez da por descartada esa consulta a la base. Pero por ahí el aspirante a candidato a la presidencia municipal de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, aspirante a candidato a presidente municipal de Tepic, expresó que tiene confianza en que el partido lance la convocatoria para realizar un ejercicio democrática y de consulta a la base militante, simpatizantes para la elección de sus candidatos, y en breve entrevista dijo que todo es cuestión de esperar las indicaciones del partido para acatar las formas que se dictaminarán, aunque pues en escueta entrevista el exdiputado aseguró estar confiado en que el partido pues va a lanzar su consulta a la base y pues espera una convocatoria abierta a participar, y que la forma de elegir a los candidatos apunta que será consulta a la base militante y simpatizante, es decir, una elección abierta y consulta a la ciudadanía. De todas formas, alcanzó a decir, esperará las bases de la convocatoria para definir su participación en ese proceso interno y será el partido el que tenga la última palabra. Pues vamos a esperar también cómo se va a lanzar esta convocatoria para la designación de candidatos. Estamos en resumen aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Noticias. Y bueno, se deberá exhibir el listado nominal durante los 14 días, por supuesto, seguimos hablando de lo que pues se refiere al Instituto Estatal Electoral, y bueno, como ciudadanos hay que tener lista esa credencial, ¿eh? Y a partir de este lunes y hasta el próximo 28 de abril, será puesto en exhibición el listado nominal para que los ciudadanos en edad para emitir su voto puedan verificar si se encuentran o no en la misma, para que no tenga problemas el próximo 6 de julio para poder elegir a los nuevos representantes ciudadanos en ayuntamientos, cabildos y congreso local. De acuerdo con el convenio que estableció el Instituto Estatal Electoral con el Registro Federal de Electores, el pasado 12 de abril el organismo debió entregar el listado para que se exhibiera en los 20 municipios, con la finalidad de que el electorado verifique si aparece en el listado para no tener problemas cuando se llegue el día. Y asimismo, bueno, este listado nominal será exhibido en los módulos itinerantes como los que cuenta el Instituto Federal Electoral, ya que en municipios como Compostela o Bahía de Banderas la población ha aumentado considerablemente por la industria turística que se desarrolla en la misma región, pero bueno, la gente ya lo sabe, estas listas se van a exhibir en los 20 municipios y bueno, ahí usted podrá checar si puede votar o dónde va a votar para que se vaya ubicando. Más bien dónde va a votar, ¿no crees? Exactamente. Bueno, este es en resumen en La Consentida en el 810 de AM. UX. Noticias. Nos habíamos preguntado, bueno, y ahora con la renuncia de López Santiago para contender por la alcaldía de Compostela, ¿quién va a quedar al frente del partido? En su lugar, el suplente, ¿verdad? El suplente. Al frente del partido. Al frente. Y el secretario de organización del Partido Revolucionario Institucional, José Luis Don Juan de la Peña, se prepara para asumir las riendas del instituto ante la inminente renuncia del dirigente Héctor López Santiago para contender por la candidatura a la presidencia municipal de Compostela. Tiene la calidad de aspirantes a candidatos López Santiago y Blanca Yesenia. Nuestro partido, los diversos cargos de ellos pudieran tener presente, pero una de las vías es la prelación en ausencia de presidente y secretaria general. Le sigue el secretario de organización y en caso de separarse, pudiera ser una de las vías que se explorará. Don Juan de la Peña dijo que otra de las vías que podría explorar el Comité Ejecutivo Nacional es nombrar un delegado con funciones de presidente del Comité Estatal. Asimismo, el Consejo Político Estatal podría sesionar en forma extraordinaria para nombrar un presidente interino. Todo está jugado porque es parte de la estructura jurídica estatutaria en la que nos regimos. El Consejo Político Estatal se reunirá precisamente en la sede estatal del Tricolor, donde se tomarán las decisiones y respecto al nuevo dirigente con los métodos de selección de candidatos de cara a las elecciones intermedias. Y Don Juan de la Peña, pues, es el que va a dirigir al Partido Revolucionario Institucional Estatal. Pues ahí está ya el nombre que se esperaba. Y fíjate que pues la gente se... ¿Qué pensará? ¿Qué pensará en estos momentos cuando, bueno, escucha tantas renuncias? Cuando escucha por ahí que llegan los suplentes, que algunos suplentes y que piden licencia. Y fíjate, hay nombres, por ejemplo, que les puede resultar interesantes y dicen, bueno, pues como para qué o qué puesto podría ocupar, por ejemplo, Roberto Sandoval Castañeda. Podría ocupar la alcaldía de Tepic, podría ocupar la regiduría de Tepic. Bueno, la gente va a decidir. Ahí está Pablo Montoya de la Rosa también por la alcaldía de Tepic, también diputado aspirante local. Y bueno, la verdad es que vamos a hablar precisamente de Pablo Montoya de la Rosa. Y bueno, él habla del por qué la capital Tepic debe ir de acuerdo al crecimiento de los, pues, de los pocos turísticos de desarrollo, por ejemplo, la Riviera Nayarit, de la confianza que se debe crear para que los inversionistas lleguen y sigan invirtiendo en Nayarit. Por cierto, hablando de Pablo Montoya de la Rosa, y bueno, al igual que otros que quieren lanzarse por algún puesto o algún quieren estar a cargo, precisamente, por ejemplo, de la alcaldía de Tepic, también se habla de Roberto Mejía Pérez, que también se habla que quiere la alcaldía de Bahía de Banderas, está Grisela Villa, bueno, Héctor López Santiago, pero vamos a escuchar esta entrevista que tenemos. Lo que dice Pablo Montoya de la Rosa, habla del porqué de la capital Tepic debe ir acorde al crecimiento de los polos turísticos de desarrollo, por ejemplo, la Riviera Nayarit, y de la confianza que se debe crear para que los inversionistas lleguen y sigan invirtiendo aquí en Nayarit. Pero vamos a escuchar a Pablo Montoya de la Rosa. Efectivamente, la suerte y la vida nos ha dado la oportunidad de estar participando en la administración municipal. Conocemos su problemática. Y bueno, en este nuevo entorno del desarrollo económico, yo creo que la ciudad capital debe de seguir el ritmo que está siguiendo el Estado. Yo creo que Tepic debe de crecer y modernizarse, generar la infraestructura urbana que requiere, que demandan las ciudades capitales del país. Pienso que el equipamiento urbano es fundamental, los servicios públicos, para que podamos generar los atractivos de inversión que se requieren en el Estado. Estamos diciendo que Nayarit es un estado atractivo a los inversionistas, pero en la medida en que seamos capaces de generar las condiciones para que pueda ser propicia la venida de los inversionistas, y esto tiene que ver con el equipamiento urbano, esto tiene que ver con vialidades, con servicios públicos, efectivamente Nayarit tiene un reto y su capital tiene que ir al ritmo de crecimiento y de atractivo que tiene el Estado. Zonas de privilegio como Bahía de Banderas que tienen, vaya, por su inercia natural, los inversionistas, el dinero que ahí entra, polos de desarrollo que van adelante de nuestra ciudad capital. ¿A eso se refiere? ¿A que vaya aparejado, a que la capital siga siendo la capital del Estado? Miren, hago yo siempre una reflexión. ¿Cuántas de las veces no nos referimos a Guerrero y nuestro punto de referencia inmediato es Acapulco, como si Guerrero nada más fuera Acapulco. Y vaya, y sabemos que su ciudad capital es Chilpancingo. Pero vaya, se lo ha comido un polo de desarrollo a la entidad. Yo no quisiera pensar, quisiera pensar que la administración de Ney González, que la administración de Tepic, quien sea el que llegue, debe pensar en que también nuestra ciudad capital debe ser representativa de aquel polo de desarrollo que va en una inercia tan fuerte como la que tiene Bahía de Banderas, por ejemplo. Sí, efectivamente, yo comparto tus puntos de vista, Luis. Creo que Nayarit y Tepic particularmente tiene un reto importante. Tiene que mantener y lograr un ritmo de crecimiento y de equipamiento lo suficientemente fuerte para que sea la capital, siga siendo la capital de los nayaritas, siga siendo el eje hegemónico desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del desarrollo urbano y del desarrollo y del bienestar de la gente. Yo creo que Nayarit, junto con su capital, no podemos, hay una... efectivamente una dinámica que se está permeando a partir del aprovechamiento óptimo, diría yo, que se empieza a dar de la Riviera Nayarit, de las ventajas turísticas que tiene Nayarit, pero Tepic tendrá que seguir siendo la capital dinámica que vaya aparejada con esa, pues con esas cifras que está mostrando el Estado a nivel nacional. Qué bueno que Pablo Montoya de la Rosa dice que Tepic debe de ir acorde a estos polos turísticos en desarrollo, y como le hace el director del sistema de noticieros de La Consentida, pues es que Tepic debe de avanzar al mismo crecimiento de la Riviera, por ejemplo, que la Riviera se está nombrando ahorita en todo el mundo. Así es. Entonces debe de nombrarse también Tepic. Que no se quede atrás, porque bueno, por ahí está el ejemplo de Acapulco Guerrero, ¿no? Todos ubicamos efectivamente Acapulco, cuando sabemos que su capital es Chilpancingo, pero no se le da el mismo realce, ¿no? Y no la Riviera Nayarit. Vamos a corte, ¿te parece? Volvemos después de esto. En resumen, aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Bueno, pues, con la participación de los tres órdenes de gobierno e instituciones educativas, así como de las cámaras y colegios de profesionales relacionados con el tema, se afinan los detalles para llevar a cabo un ordenamiento histórico en Nayarit, informó el director del Instituto Promotor de la Vivienda y Provinay, Omar Cánovas Moreno. Con tal fin, funcionarios federales, estatales y municipales se reunieron en la Casa Museo Amado Nervo para intercambiar puntos de vista que serán las últimas aportaciones a la iniciativa de ley que el gobernador Ney González Sánchez enviará al Congreso del Estado para su análisis, discusión y aprobación en su caso. Luego de meses de trabajos que comenzaron con el diagnóstico de la situación que guarda la vivienda en el Estado, la revisión de los programas existentes, la demanda de la población y la oferta de los constructores, se llegó a la elaboración del documento con el que se pretende normar el uso del suelo ejidal para vivienda, los asentamientos irregulares y las viviendas desocupadas. En Nayarit, el 80% del suelo es ejidal, lo que dificulta la inversión de los constructores. Existen 58,000 viviendas desocupadas y hay numerosos asentamientos irregulares, situaciones que serán reglamentadas gracias al trabajo de equipo multidisciplinario que colabora para hacer posible esta nueva ley. La delegada del Infonavit en Nayarit, Diana Félix Andrade, participante del taller para la elaboración del documento rector de la vivienda en Nayarit, dijo que desde su llegada al Estado ha recibido el apoyo del gobierno del Estado que encabeza Ney González, y eso es estimulante para trabajar trabajar a la mano institucionalmente. Gracias a esta ley se va a poder segmentar y alinear el trabajo de cada organismo y de cada sector, y en su conjunto vamos a poder adelantar en esta materia y aspirar a que Nayarit se coloque a la vanguardia en materia de vivienda al convertirse en uno de los primeros estados del país en legislar este renglón, añadió. Pues mira, está muy bien, pero por otro lado sacó su nota ella precisamente que pues el Infonavit tratará de recoger por incumplimiento el pago a 700 familias que podrían quedar sin vivienda. Ella misma dice, por incumplimiento de los pagos mensuales, un total de 700 familias en Nayarit podrían quedar sin vivienda una vez que la autoridad competente emita su fallo en cuanto a la cartera vencida que tiene actualmente el Infonavit. O sea, las personas que deben todavía sus casitas, pues se les va a recoger. La delegada de esta institución, Diana Félix Andrade, señaló que precisamente que unas 700 cuentas correspondientes al igual número de morosos están en proceso judicial. Dijo que se trata de un porcentaje mínimo si se toma en cuenta que son 26 mil créditos los que están vigentes, por lo que se está tratando de llegar a acuerdos con las familias en mención a fin de que las cosas no pasen a mayores, es decir, que aquellas paguen su adeudo y puedan de esta manera seguir disfrutando de sus viviendas. Para ello, agregó la delegada, el propio Infonavit está ofreciendo diversos esquemas para que los morosos puedan ponerse al corriente. Lo que estamos haciendo es motivando a la gente para que regularice su situación, y si no la va a regularizar, pues que entregue su casita o bien que se traslade a algún familiar que esté cotizando por ahí en Infonavit. Y es que, dicen José Ramón, hablando se entiende la gente. En el Infonavit efectivamente tienen varios esquemas en donde, bueno, si tú no puedes pagar de cierta manera o perdiste tu trabajo, bueno, pues ellos te dan esa oportunidad, o sea, te dan la oportunidad de que te arregles con ellos. Pero que no pierdas tu casa, pero a veces, bueno, pues se confían y ahí está el problema, o donde sea también existen los morosos, así que pues están en riesgos precisamente de perder lo que es su casa o su hogar. Bien, pues seguimos adelante con más información a través de UX en resumen, y cambiamos totalmente de tema ya que Juan de Dios Fernández, tenemos por aquí una entrevista, nos habla de la situación de la pesca en el estado de Nayarit, la veda a la que nadie ha respetado. Vamos a escuchar. Me invitaron la semana pasada que para ver cómo veíamos lo de la cuestión de una vez que entró la veda para analizar ya. Pues nosotros ni queremos resistir. Todos los años vamos y les decimos que no tenemos ningún problema que entre la veda. El problema es de nosotros, con la diferencia que esta se prolonga hasta septiembre. Y se prolonga hasta septiembre por los intereses que hay con la flota de alta mar para que se nos salga de los esteros. Son intereses, pues. Entonces, también, ¿qué caso tiene que haya una veda si no hay la garantía de la conservación y la preservación de los recursos mediante la aplicación de la ley? Pero yo considero que las vedas son de escritorio, no son de legalidad, no son de demostrar la preservación y conservación de los recursos. Pues, mientras no nos otorguen facultades a nosotros para ser los propios ejecutores de la ley, que porque no somos funcionarios del gobierno federal, pero pues yo le, mediante un convenio a lo mejor jurídico y legal se pudiera acreditar la personalidad honorífica, a lo mejor que no tengamos sueldo los pescadores, pero eso ha sido el pretexto de la autoridad, que no me pueden acreditar como oficial de pesca, que porque no pertenezco al gobierno, o sea, pues ni quiero pertenecer. Dios nos libre. Lo que queremos hacer es un convenio jurídico legal de tal manera que te ampare y proteger al gobierno federal para que ese convenio no tenga repercusiones legales, sino que sea nosotros, que aparezca ante la institución como honorífico, pero nosotros pues, darle una pequeña remuneración a los propios pescadores para que se encarguen de esta función y de este trabajo, que yo considero que la harían bien porque ya la hemos hecho. Y es que viene el mismo problema del año pasado. Se les va el camarón a alta mar y entonces ellos son los que dicen, nosotros deberíamos de decir cuándo empieza y cuándo termina la veda. Pues ellos que saben, ellos son, ¿no?, los que saben, pero dice que la veda es de escritorio, eso es lo que tienen por ahí. Así lo describe. Bueno, así lo describe precisamente. Estamos en resumen aquí en La Consentida en el 810 de AM. Y bien, pues tenemos más información porque con trabajo de campo se impulsa la oposición. Los partidos opositores del PRI deberán revertir desventajas sobre los tiempos oficiales que aprobaron para actividades de su proselitismo en radio y televisión durante las precampañas y campañas previo a la elección constitucional el próximo 6 de julio. Con trabajo de campo, indicó el representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo del Instituto Estatal Electoral, José Guadalupe Virgen Ceja. Sin embargo, aseguró que los partidos políticos con representación en el Consejo Electoral pues quedaron satisfechos con la propuesta que hicieron para la distribución de los espacios en radio y televisión, sobre todo precisó Virgen Ceja, porque se trata de sujetar a los tiempos que aprobaron el pasado lunes, una vez que el Instituto Federal como órgano rector también haga lo propio con los 48 minutos que habrán de utilizar el IFE y también los institutos políticos. Detalló que de este tiempo 12 minutos se van a destinar para las precampañas, 18 minutos para las campañas y el resto para la publicidad institucional por parte del Instituto Electoral, de acuerdo a la distribución que se hizo, es decir, un 30% se distribuyó de manera igualitaria y el 70% en base a resultados electorales de los diputados en el proceso pasado. En resumen, aquí en La Consentida, en el 810 de AM. En otra información, el ingenio El Molino ha estado oponiéndose a la pretensión de los productores cañeros de que se les paguen las preliquidaciones que se les adeudan, pero sobre la base del aumento del 6% a la caña, que según se tiene conocimiento, registró el precio de la caña en la zafra 2006-2007. El presidente del Consejo de la Administración del citado ingenio, Carlos Menchaca Díaz del Guante, informó ante los medios sobre una propuesta que se le ha hecho a los productores cañeros en el sentido de que acepten las preliquidaciones aquellas sobre la base del actual precio de la caña. Dijo Menchaca a los reporteros que la propuesta por parte de la empresa es de que si el saco de azúcar se está pagando a 240 pesos, se haga una preliquidación a ese precio. Aseguró que la mayoría de los integrantes del comité estuvieron de acuerdo y que solamente el líder Manuel García Nolasco rechazó la propuesta. Ante esa situación, agregó el entrevistado, enfatizó precisamente Menchaca que la empresa agotará todas las instancias legales para no pagar ese aumento del 6% de la zafra 2006-2007. Expresó que existe una demanda de amparo al respecto y que será el próximo día 25 cuando se conozca si está procede o no. Y cabe mencionar que los cañeros inconformes han amenazado con tomar de nueva cuenta las instalaciones del ingenio El Molino en caso de que no haya solución favorable para ellos. Bueno, pues así está la cosa, se ampara el ingenio El Molino contra exigencias de cañeros. Esto es en resumen, aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Y bien, únicamente faltan pues ya un par de segundos precisamente para que nos den las 19 horas, las 7 de la noche. Momento de despedir su espacio de UX, en resumen, por supuesto, agradeciendo como siempre su presencia ante La Consentida en su radio. José Ramón, nos vamos. Bueno, pues nos vamos. Mañana los esperamos aquí en el 810 de AM en resumen. Norma Elizabeth. Pues muchas gracias también a Beira Cervantes, nuestra operadora de audio. El día de mañana, no nos falle, como todos los días estaremos con usted en punto de las 6:30.